Acá viene Figueiredo, va llevando Figueiredo para Lima. La pide Ferreira para el segundo palo. ¿Qué va a hacer Pablo? La tiene Lima. Tiro para Figueiredo. Se vuelca para la derecha. Capaz hasta el fondo para meter el centro. Sacó al medio de cabeza. Le pegó al argentino. Le va a pegar. Vos sabés que el argentino no le pega al arco, ¿no? La pelota abierta. Va Ceballos al medio. ¡Está! ¡Gol! Ferreira, Nicolás Ferreira, atacó Wander por la derecha, como todo el primer tiempo por el costado, por el andarivel derecho, vino el centro, despejaron, le quedó al argentino Cerro, no le pega el arco ni que le paguen el argentino, metió el centro al segundo palo, la sacaron mal para adentro, la pelota derivó hacia la derecha, creo que fue Ceballos el que la metió hacia el medio, y Nicolás Ferreira apareció al borde del área menor para castigar, para rematar, para apuntar y tirar la bala blanca al fondo del arco y poner el primero, para vencer el arquero potente y al medio del arco con un arquero ya semi vencido a los 41 minutos, pasa a ganar el local Wanderers 1, River 0. Apareció Nicolás Ferreira. Sí, y lo que parecía una crítica para Cerro en este caso fue una virtud del argentino, que paró la pelota, parecía que le iba a dar el arco, tuvo la claridad, la visión de ver un par de compañeros bien ubicados dentro del área, metió el centro, no pudieron conectar de cabeza de la mejor manera, la pelota deriva hacia la derecha, el punto justo, el punto G de Wanderers en este primer tiempo, y la meten nuevamente dentro del área. Ahora sí aparece Ferreira al borde del área chica para definir muy solo y marca la apertura para el local aquí en Elviera. Gol 290 de este uruguayo, 13º bohemio, primero de Ferreira. Habitab, hacemos la vida más fácil.